Y demás cultura friki más flamosa de internet. No me acostumbro a esta intro. No, flipante. Jet Set Podcast en su edición número 42, titulada Kojima lo ha vuelto a hacer. Es que me la ha titulado Cagandú. Cagandú, la edición franchuta. Bueno, chicos, bienvenidos a Jet Set Podcast. Un miércoles noche más, de nuevo aquí para daros las noticias más actuales de la actualidad podcastera, videojueguil, cinéfila y demás. Estamos aquí los habituales, está empezando por, a ver cómo lo veis vosotros. Arriba, bueno, ¿y qué? El podcast España. No lo veis. Arriba, junto a Españita, está Aymar. Ah, yo veía a Feri, no sé si iba a ser yo. Cada uno lo ve diferente. ¿Qué manchas lleváis? Wow, vamos a pedales, chicos. Está Feri también arriba. Y yo como España, hijos de puta. Pero Chos está abajo, qué penita. Lo tienes que haber puesto a la derecha, tío. Eso sería más realista. Arriba a la derecha, ¿no? Estás Escuchame. A la derecha. Chos abajo, madre mía. Cada vez parece más catalán, entre eso y vegano. Chos. Está, un saludo, cracks. Está abajo del pilón de Sánchez. Bueno, yo soy Adri, soy Señor Solid y esto es Jet Set Podcast. En una edición, como ya he dicho, diversa y variada, ya que, bueno, ¿qué noticias han habido esta semana así destacadas? De todo. Pues bien, se ha estrenado Disney Plus en Estados Unidos, marcando éxitos. Sí. Yo ya me agencio mi capítulo del Mandoriano este. Yo lo tengo ya descargado también para ver. El Mangurrián. Yo lo tengo descargado, pero no lo he visto aún. Eso de hecho, no quería decir por culpa de los oyentes y de Jet Set Podcast. No quería decir que me lo he descargado, sino que me la... Es que si no, no sé cómo lo has visto, porque solo está Disney Plus en Estados Unidos, payasín. VPNs. ¿Eh? Bueno, sí, pero vas a pagar en dólares pudiendo, ¿no? Pues nada, también el rediseño de Sonic the Hedgehog o Sonic el Carreras, como le apodan por ahí. El Prisas. Sonic el Prisas. También, bueno, noticias acerca de la actualidad de Red Dead Redemption 2 en PC, que, bueno, no ha salido de la mejor de las maneras. Que ha salido un poco mal, ¿no? Sí, también ha salido Death Stranding, hablaremos un poquito de ello. Y además, no mucho más. Sinceramente, eso es prácticamente todo. No hay muchas noticias. Dos hojas y media de guión, pero que seguramente se alarguen a las dos horas, como siempre, para variar. Así que, chicos, poquita cosita. Tengo para una noticia en directo y todo ahora después para cine. Joder, no, pero ¿qué es esto? Madre mía, Will. Que acabo de ver. Pues nada, vamos a saludar también a la peñuquia que está por el chat, que como siempre son los habituales. José Rabaneda, Javier G, de momento están ellos dos. A ver si de momento se va añadiendo más gente y podemos ir ampliando. Así que nada, chicos, vamos a ir empezando ya este Jet Set Podcast, edición 42. ¡Empezamos! Ladies and gentlemen, four fours to point, mark four. Ace, two, scrap, mark four. Ace, two, scrap, mark four. Ace, two, scrap, mark four. Ace, two, scrap, mark four. Ace, two, scrap, grab, mark four. Grab, mark four. Who wants the hot four? Five wants four. Check me out, y'all. Empezamos con una noticia un poco local, de carácter alicantino, o más bien torrevejense, ya que se ha anunciado la fecha de la octava edición de la Comarcón. que no es otra que el 2 y 3 de mayo de 2020. Va a pillar bien, porque entiendo que es sábado y domingo, entonces el día 1, que es viernes, es festivo nacional, por lo cual se viene un puente majo ahí, que más de uno podría aprovechar para ir al evento, ya que es gratis. Y todavía hemos empezado los exámenes los que estudiamos, o sea... Hombre, pues sí. La verdad que buenas fechas, buena ubicación. El Palacio de los Deportes de Torrevieja está a, la misma entrada, con lo cual es eso, fácil llegar. Yo tengo mi entrada, ¿la tienes tú? Yo también la tengo, claro que sí. Tengo hasta la del 2074. ¿Qué dices? Claro. Así que nada, amigos, eso es todo. Las noticias acerca de las cosas locales, porque ahora ya vamos a lo de siempre, a las cosillas del internet. Así que, Chose, bueno, te iba a decir, diga tú, pero es que esta la he puesto yo. Eso te iba a decir, crack. Es una buena noticia, la verdad. Ya era hora, por otro lado. Pero es que resulta que la web de YouTube en PC la han actualizado por fin. Y bueno, han metido cosas como, por ejemplo, sabéis que, bueno, de normal te hace recomendaciones la plataforma basado en tus hábitos, ¿no? Pues ahora van a permitir que, por ejemplo... Imagínate, te gustan los videojuegos, ¿no? ¿Tú ves videojuegos? ¿Te gustan los videojuegos? ¿O te gustan los podcasts, como nos estás escuchando nosotros aquí? Pero de pronto, ahí a la derecha, en recomendados, te sale alguien, algo, personas, las cuales no quieres seguir, no te gustan, no te molan. Pues bien, ahora puedes darle a no recomendarte ese canal. Con lo cual, pues oye, te filtra un poco para que así puedas borrar la purria para tu criterio y que te dé espacio a recomendarte cosas nuevas que igual no conoces y te podrían llegar a gustar. Así que es interesante, chicos. Sí, sí, sí, me parece bien. También, eso pues, bueno... A ver, es que YouTube siempre hace la de cal y la arena, porque hay cosas que están bien y luego hay cosas, por ejemplo, yo en recomendados me guiaba muchísimo porque habían como salían 10 vídeos recomendados. Te puedes dar a ver más y salían otros 10. Ahora salen 8 solo y no te dejas de darle a ver más. Tienes que refrescar todo el rato. Efectivamente, es bueno, hace calor. Igual son un poco más. Porque los, a mí los 8 vídeos que me salen ahora, menos uno, que es una canción que ya me la he escuchado un montón de veces. Los otros 7 vídeos son vídeos que en cualquier momento puedes decir, los quiero ver. Pero joder, hay menos cantidad. Igual. O sea, lo que se me parece más a la calidad. Lo que me parece estúpido es que me recomiende vídeos a los cuales ya estoy suscrito, porque para eso ya tengo mi sección de suscripciones, es decir, de hecho 1 2 3 4 me está recomendando 5. Jet Set Podcast, por ejemplo, con mi cuenta personal me recomienda Hot Factory. De los 8 vídeos que me aparecen, en 5 estoy suscrito. Claro, yo en 1 2 3 4 5 también, 5 de 8. O sea que, en fin, tampoco sirve demasiado para descubrir cosas nuevas. No sé. Yo consumo YouTube en el móvil y no, y tampoco me la suda. Pero bueno, aparte de eso, pues también han añadido una mejora de cara a el que, pues, digamos, trabaje con varias ventanas o varios monitores. O sea, muy de. Por ejemplo, yo tengo la manía de trabajar con ventanas maximizadas, por lo cual, pues bueno, esto no me afecta, ¿no? Siempre le echo 20. Pero el que trabaje, pues eso, con ventanas un poquito más pequeñas, antes vamos a decir que los cuadraditos siempre tenían el mismo tamaño. Ahora son, vamos a decir, no sé si el término adecuado es responsive, de esto que se ajusta el tamaño automáticamente a la resolución de la ventana para que todo tenga siempre las mismas proporciones y quede mucho más bonito. ¿Verdad, Choselete? ¿Eh? Es responsive, ¿no? Eso, ¿eh? El diseño responsivo ese, como se llame. Qué bien. Madre mía. El buen HTML5, qué maravilloso es, qué maravillas nos proporciona. Y bueno, pues eso, una serie de cositas que mejora YouTube en general, junto a otras cuantas, pues como por ejemplo, que si puedes añadir vídeos a una cola de reproducción tuya, ¿no? Para, pues, en plan... Bueno, hoy me voy a ver 7 o 8 vídeos y los vas colocando en cola y poco a poco van reproduciéndose. Eso es la polla realmente, o sea, para mí es lo algo que ya hacía falta en YouTube desde hace años y que ya se han dignado a poner. Porque yo, por ejemplo... añadir a la cola es bueno. Porque yo, por ejemplo, lo que hacía era, me metía suscripciones, tenía 6 vídeos que quería ver, 6 pestañas. Y vas cerrando conforme ibas viendo. Ahora puedes poner en coliquia y te los vas viendo ahí todos. O sea que. Colita, la puedes poner en la coliquia. Loco. Muy bien. Ahora sí, ahora no me equivoco, Chose. Ahora te toca a ti. Una, Tengo un noticiero de las redes sociales. Hostia. En este caso, Instagram va a empezar a esconder los likes de manera extendida al resto de países, pero de momento va a hacer pruebas durante esta semana en Estados Unidos. Ah, qué bien. Yo, ¿para qué escribo los guiones, José? Tú me pasas un enlace. ¿Vale? Y ponía que en plan clickbait de la hostia, por cierto. Instagram va a empezar a esconder los likes de manera inminente. Y digo, qué raro, leamos la noticia. Y te pone que es en una prueba temporal para algunos usuarios de Estados Unidos. O sea, no, es normal. De ahí el líder a que artículo va a empezar, en otros lados. Escúchame. Puto payaso, pues el link que tú has pasado por el almacén era lo que yo he puesto. Que encima te lo he resumido de putísima madre aquí. Pero no lo estaba leyendo de forma literal. Ya lo sé, por eso. Entonces, ¿para qué quieres el guión? Hoy te pasa el guión en ODT. No es suficiente, Chose, no es suficiente. Siempre pegas, Chose. No, porque te he dicho que en PDF también lo necesitaba. Es que así no se puede trabajar. Bueno, prosigo. Nada, esta función va a estar. Empieza esta semana en Estados Unidos. Ya estuvo anteriormente en países como Australia, Canadá, Nueva Zelanda. Son países que, bueno, como al igual que en resto de pruebas de juegos o aplicaciones para el móvil, no sé el motivo real, no sé si alguien lo sabe. Se suele lanzar de manera oficial en estos lugares. Y nada, está en esta semana, pues eso, está de manera oficial en Estados Unidos. Como ya pasó, no sé si lo habréis notado. El usuario medio de Instagram, que no aparece lo que hace los usuarios, la actividad, vamos, la gente a la que sigue es la pestañita de actividad. La excusa que han metido, bueno, en principio va a ser esta semana en Estados Unidos, pero lo quieren extender al resto de países. Y nada, básicamente lo que quieren hacer, o sea, la excusa o la manera de, el motivo de por qué han hecho esto es para... ¿Cómo te lías, José? Es que, ¿cómo te lías? Me quiero desarrollar, gilipollas. Luego, cuando hablas del Yakuza, te enrollas 20 minutos. Desarrolla antes, cabronazo. Escríbemelo tú, lo que quieras decir, y no improvises en directo. Si es que te lo he escrito de puta madre. ¡Por no pienses! Lo que quiere hacer es una inmersión. O sea, Instagram o los usuarios habían perdido... Sí. La inmersión con el resto de usuarios lo habían perdido y la gente se está ofecando más en el tema de los likes que tenía según qué fotos o los seguidores. Qué y bien. Según la gente de Instagram, los creadores, pues estaba mal enfocado cómo querían tener la red social. Y nada, el resto de redes sociales ha tenido mucha crítica por los típicos influencers que se van a ver afectados por esta nueva iniciativa. ¿Qué opináis? ¿Qué opináis? Y de aquí, que en España ya lo hemos estado viviendo, el hecho de que, por ejemplo, como ha dicho Chose ahí furtivamente, ya no se puede ver la actividad de tus seguidores. Es decir, eso me parece. A mí me parece de super putísima madre para mantener tu puta privacidad a salvo. Es decir, ¿por qué si yo le doy like a una foto? ¿Quieres mantener tu actividad a salvo? No tengas redes sociales. Que te calles. Esa no es la clave. Wow, por eso las tienes todas, ¿no? Bueno. En mi móvil no tengo ninguna gilipollas. Pero tienes. No, ¿no tienes Snapchat? No. Bueno, míralo. Normal, si es que no usa. La cuestión, yo creo que el paso de que Instagram haya quitado esa opción me parece esencial. O sea, no por nada. Pero, macho, si yo le doy like a una foto, pues que se entere el que le he dado like y que no salga en plan, este le ha dado like a esta foto. Es decir, no por nada me la suda. O, por ejemplo, he empezado a seguir a tal o a cual. Sí, José, yo no tengo nada. No, a ver, eso dirá ser privado, como fue en Facebook, que ahora te muestra quién has agregado, quién ha... O que te dé la opción de permitir... O los likes. Si o en Twitter, por ejemplo, me toca mucho los cojones que en Twitter... O sea, no me gusta la aplicación oficial por esto que voy a decir. Te registras, o sea, te aparece la gente cuando tus... A las personas a las que sigues le dan like la gente o le sigue. Y es en plan, a mí que me cojones me importa. Sí. A mí que cojones me importa que un amigo mío le da like a sus mierdas. Claro, yo así es como veo muchas veces tweets de tentámenes. Sinceramente, no sigo ninguno, no me hace falta, ya le da a otra gente por mí. Y bueno, también el tema de que en Instagram ha quitado la opción que tenía de que cuando tú tenías a gente agregada en la agenda, te ibas a una opción de buscar personas en la aplicación y te salía si esa persona tenía asociado el número de teléfono al Instagram. Eso lo han quitado también. Eso es una putada. A ver, en realidad está bien para mantener también la puta privacidad. O al menos sí, lo que digo. Por esa parte bien. No hace falta que sea un todo o nada, pero que permitan elegir para esa persona si quiere que la gente le encuentre por su número de teléfono o no. Exactamente. Y así, pues, el stalkeo es sano. Pero bueno, joder. Sí, al final son cambios en Instagram que a cada uno pues le afectará de una manera o de otra. Bueno, voy a por las siguientes noticias. Espero sí. que no te importe si me desarrolla mucho. ¿Vale, no, desarrollala como quieras porque no, esta es una pollísima. Sí, así te darás un nombre. Vale, pues nada. Va el tema de la gente de los gorritos de aluminio. Los agujeros. Google firma un acuerdo con Ascension para recopilar datos de la salud de los usuarios. Los datos involucrados en el proyecto incluyen resultados de laboratorio de diagnósticos médicos y registro de hospitalización, entre otras categorías, y equivalen a un historial médico completo. Vale, esto afecta a millones de usuarios en Estados Unidos y es una unión, bueno, un acuerdo que han hecho con esta compañía, que para que no lo sepa, al igual que yo, pues no tienen ni puta idea. Pero más que nada, porque no soy norteamericano. Yo sé. ¿Qué? Es que, a ver, no es por contradecirte, pero el enlace que tú has pasado por el grupo, que era de Chataka, no dice eso. Dice que que Google compró Fitbit y que con esa compra, exacto, de manera indirecta, pues por así decirlo, accedió a la base de datos de la aplicación en la cual sí. pues tenía registrados. Pero en la web oficial de Ascension pone que tiene un acuerdo con Google en facilitar la información de los pacientes. Pues yo sé, tu deber, al igual que el de Ascension ha sido ese, es compartir con tus jodidos compañeros de podcast, sobre todo con el que hace el guión, toda la documentación que tú tengas a mano. Porque si no, yo me hago la puta pija un lío y luego pasa lo que pasa. Que también por eso, déjame que yo desarrolle y si tú tienes alguna duda yo te la responderé adecuadamente. Sí, pero también te digo una cosa, ¿esto es para Estados Unidos o para todo el mundo? Sí, de momento solo en Estados Unidos. Lo que pasa es que han saltado las alarmas porque están recopilan información de cualquier análisis o problemas médicos que tenga cualquier paciente en Estados Unidos. ¿Pero a quién coño le importa? Pero eso será para subnormal que lo registre en Fitbit, vamos. Exactamente, ya está, toma por culo. Si no tengo Fitbit, si no hago ejercicio, ¿qué más me da? Nada, chicos. Eso que te comentarás. Además que es eso algo... Eso sí, no me des hoy por culo con el Yakuza, por favor, te lo pido. Que te calles. ¿Eh? Luego te lo tiras en media hora con el Yakuza. Que te calles la puta boca. La cosa está en que además... Ha hecho el prisas. Hay que poner a Sonic con la cara de José y se llamaría el prisas. Será desgraciado. Escúchame. Por favor, con la película diciendo, vamos terminando. Chosi, de prisas. ¿Qué? Yo sí que el prisa. Yo sí que el prisa. Bueno, vamos avanzando a cines en y vez series, de, por favor. En vez de Shadow, el prisas. Pesado. Bueno, pesado. Bueno. Mira el pelo ninfa este. Continuemos, por favor. Ay. Pues nada, esta la ha puesto Fer. Sí, ya voy. Es que estaba poniéndote una cosa para que no se te lo he puesto en el almacén. Ah, bueno. Tú ya ves mirando. Para que no se te olvide, ¿eh? Bueno, va, cine series. Ha salido el tráiler de Dos policías rebeldes 3 o Bad Boys for Life. ¿Lo habéis visto? Que suda la polla, ¿eh? En el cine por obligación. Yo no lo he visto. ¿No? Sí, cuando fui a ver, creo que era la de Géminis, pues creo que salió claro, este tráiler. Pues nada, pegando tiricos otra vez, explotando cosas y con cochecitos guapos y Will Smith, ¿no? Y eso. Se estrena el 17 de enero. Pues la suda mucho, ¿verdad? La verdad es que sí. La de Dos policías rebeldes 2 ya en su momento, pues bien. Ojalá, la 1 fue un boom, man. Me gustó mucho la 2. Es como, meh. A ver, tanto como verla en el cine, ¿no? Pero sí que... Bueno, claro, pero un servicio de streaming, pues no voy a decirle que no, ¿sabes? Un servicio de streaming, dice el cabrón. O un servicio de torrent, ¿no? Yo no consumo nada de eso, señoría. No, te la metes toda. Pues bueno, pues de Dos policías rebeldes 2, que os importa una mierda, a otra que tampoco. Disney llegará a España y a otros países europeos el 31 de marzo de 2020. A 7 euricos el mes. Pues escúchame, 7 euricos que me voy a ahorrar en mi torrent favorito. Pues Ojo, porque, a ver, en Estados Unidos, que se estrenó ayer o antes de ayer, o el domingo o algo así, o sea, poquísimo, vamos. Claro, si son todas noticias seguidas de Disney Plus. Resulta que nada, en cuestión de estos breves días, menos de una semana, en Estados Unidos ya ha sobrepasado los 10 millones de suscriptores en el primer día en concreto, y la aplicación ha sido descargada 3,2 millones de veces. Joder, sí. Y ahí se va a quedar. Wow. Y también ha salido otra noticia a colación de esto, que la verdad es una peste, ¿no? Ya sabéis que dijeron que iban a colgar todos los Simpsons ahí en Disney, porque claro, pertenecen a Fox, tal, tal, tal. Vale, resulta que obviamente pues ya están disponibles, aquí no, como sabéis, pero en Estados Unidos sí, las 30 temporadas son las que lleven. Y claro, los Simpsons obviamente nacieron en la etapa analógica, con los 4 tercios, sub HD, ¿sí?, y demás. Estamos hablando de que ese formato se conservó, pues, según he leído en el artículo, unas 19 temporadas. Entonces, claro, los antiguos capítulos estaban en 4 tercios, tal, dices, vale, ¿los van a dejar tal cual estaba? Pues no, lo que han metido en Disney es los capítulos, les han pasado como una especie de filtro antiborroso, vamos a decir. La verdad, el filtro pues tiene buena pinta, se ve bastante mejor, pero han hecho otra puta cerdada, que han hecho con otras películas en anterioridad en el cine, y mucha gente pues se quejaba de esto, y con toda la puta razón del mundo. Y es que, claro, no han dejado el formato de 4 tercios o formato a elegir, sino que han hecho un forzoso 16 novenos, pero del cerdo. No han adaptado la imagen, lo que han hecho, obviamente porque conllevaría un trabajazo de la puta hostia, redibujar y todo. Lo que han hecho ha sido recortar los 4 tercios para estirar la imagen. Entonces, por ejemplo, la imagen que sale aquí difundida en spin-off y por ahí, pues es la de, por ejemplo, la fábrica esta de la cerveza, Duff. La fábrica Duff, que se recorta directamente, pues vamos a decir un 30%, 20-30% de la puta imagen. O sea, te estás perdiendo muchísima cantidad de información en la pantalla. Entonces, sí, no tiene ningún puto sentido que hagan esto. Es que no tiene ningún puto sentido. Sí, ahorrar tiempo. Y ya se lo currarán. Yo te digo una cosa. Habrá que bajarse los capítulos. Tengo bajadas las 10, 11 temporadas de los Simpsons. Encima en español de España, que es lo bueno. Así que. ¿Sabes que. ¿Es en dual? Escucha, en dual, ¿sabes no, que el creo sábado que se graba Hot Factory y que me voy a llevar el disco y que me las vas a pasar, Perla? Mira lo que tengo aquí, Traficando con datos ajenos, En este mismo está. ¿Y la queréis Mortadelo y Filemón, la mítica serie de cuando éramos críos? Pues también está aquí. Esa sí que me interesa. También está aquí, Perla. Lo tengo como. Mortadelo y Filemón. Mortadelo y Filemón. Yo tengo, pero lo tengo enganchado. No te diré que estoy transfiriendo, pero. Yo tengo de formato original, no como vosotros, Tony Jerry, por si a alguien le interesa. Ajá. Bueno, pues Mortadelo y Filemón, tío. Yo tengo todo Dragon Ball y todo One Piece. Hostia. Dragon Ball, o sea, el bola de Drac, ¿no? Dragon Ball Z y Dragon Ball Super. La edición yo en dual, en inglés, no, en inglés, catalán y en español. La edición yo buena. Tengo castellano, inglés, japonés, euskera, gallego y no sé, de hecho te lo voy a decir en un momento. ¿Pero sabéis lo que es? ¿Sabéis también lo que tengo? No lo digas, Chosi. Onda vital galego. La edición buena va a ser la que va a sacar ahora, o no sé si ha salido ya, la de Selectavisión, que va a sacar toda Dragon Ball, la original, en Blu-ray, sin censura, con los doblajes varios que hubo y tal. O sea, esa va a ser la edición definitiva. Mira, ¿no? Lo tengo en castellano, gallego, catalán, euskera, español, latino y japonés. Joder, chaval. Pero para mí Dragon Ball ya es japonés, o sea, no. En Netflix, ¿no? Lo tienes en Netflix, digo. Claro. No. En Netflix. Pero no habíamos esto, acabado si no con. Si estás viendo el vídeo, no tiene sentido. Si estás escuchando por el podcast, acabo de enseñar un disco duro. Sí. Señoría. Queda claro. La siguiente noticia, Chose. No, espera, que no hemos terminado. Lo hemos terminado porque de Disney Plus todavía hay cosiquias. Y es que resulta que. Gracias, me hacen de caer gilipollas. Es que mira que eres tonto. Chúpame los huevos tú también. Dila, venga. ¡Hostia! ¿Qué te crees? ¿Que soy vegano? Pero qué hijo de puta que estoy hecho. Joder. Esto ha sido el boom que me tomó. Pues la cuestión es que Kevin Feige, el presidente o... Espera. ¿Por qué le llamáis Feige? Es Feige o Feige. Feige. Kevin Feige. Lo de los platos, ¿no? Para limpiar. Como si fuera francés. Se dice igual, pero como si fuera francés. Kevin Feige anuncia que para entender el futuro del Marvel Cinematic Universe va a ser necesario ver las series de Marvel para Disney Plus. Oh, vaya. Ya ha dicho que para entender la siguiente de Doctor Extraño es recomendable ver un par de series que van a hacer en... La de Wanda, ¿no? Algo de eso. Un pez llamado Wanda. Sí. O sea, se supone, yo según lo que leí, es que para, por ejemplo, de entender Doctor Extraño, para entender hasta por qué llega Wanda a ese punto, tienes que ver WandaVision, que vas a dar en Disney. Escúchame, el buen torrent y ya está. Yo si voy a tener que tragarme series de mierda, la van a llevar guapa, ¿eh? Yo, ese es el tema, porque claro, yo lo que quiero es que si que no sean como las de Netflix. Es decir, exacto, que tengan calidad, si no, me la suda. Y claro, me las iré poniendo. Si están bien, las veré. Si no, que te violen, Kevin Feige de mierda. Feige. La cosa está en que, claro, habrá que ver de qué manera lo hacen. Igual al tener relación, pues son un poquito mejor. O también habrá que tomar como referencia el mandaloriano, este de los huevos. El que la agarra con la mano. Que yo he leído que está muy bien en Twitter que con un episodio la gente se ha quedado con la radio en la mano. Les ha gustado bastante. Sí, yo lo tengo quiero ahí, verla, lo he dicho. Verla. Todo el mundo me está picando con la puta serie, quiero verla. Además sale Yoda bebé, tío. O sea, no es Yoda, pero sale un Yoda bebé. Super fanservice, pero sí. Joder, pues... Joder, esto, y ya metiendo esto, al puto esto, pseudo Jango Fett, Boba Fett... El buen mandaloriano, pues... Es lo que se supone que la protagoniza Pedro Pascal, ¿no? Tampoco está bien. Sí, bueno, como se le ve la cara... Mientras no se le va la cara, bien. Bueno, pues venga, ahora sí, ¿no? Siguiente noticia. Sí, sí, ahora sí, pero ahora sí de verdad, porque es que, si os acordáis, hace, bueno, en la temporada pasada, toda la coñita que hubo con el tráiler de la película de Sonic, que, bueno, el diseño era un furro sifilítico de la hostia. ¿Has visto el montaje con Sonic? Sí, claro. Pero ya en su momento hubieron memes. Lo que pasa es que, claro, el furro sifilítico en su momento, pues eso, fue bastante penoso y prometieron, debido a la debacle de opiniones, que iban a hacer un rediseño. Pues bien, ayer o algo así sacaron ya el tráiler 2 con la fecha de estreno definitiva, con el nuevo rediseño, el tráiler hasta en español, bastantes nuevas imágenes, todo bastante más inspirado en el videojuego, con muchísimo más respeto y, por supuesto, el nuevo diseño de Sonic, que ha sido diseñado por... el mismo que animó la intro de Sonic Mania y no solo eso, sino las series estas, las miniseries de YouTube de Sonic Mania y Team Sonic Racing. O sea que, joder, han tirado por gente que controla y qué tal. De todas maneras, hay una crítica todavía y es que Sonic no tiene los ojos juntos, unificados. Y bueno, el propio Yuji Naka, uno de los creadores del erizo, pues dijo que le gustaba más que el primer diseño, pero que todavía ese tema le hubiera gustado que hubiera estado pues con los ojos juntos. Sí. A mí el tráiler me ha gustado mucho más que el primero, pero de por sí me han dado muchas ganas de ver la puta película. Y a mí también. Lo vi ayer, fue ayer cuando salió. Es que creo que fue ayer, sí. Ayer, pues lo vi ayer en clase. Es que dos horas libres, pues. Pero bueno, está guapísimo, tío. Yo quiero verlo. Es que ese Sonic es... Bueno, es que eso sí es Sonic, no el amorfo atrofiado ese que... Un cocainómano metido hasta las trancas, el cabrón. Y además es eso, han metido referencillas así como la musiquita del juego, le han metido que sale cómo va, cómo él vive en Green Hill, que la verdad es que se ve de puta madre y se pasa al otro. Está guapísimo. Jim Carrey, que le han puesto la voz de Luis Posada, creo que es, o sea, su doblador habitual y no el que le pusieron en Kick-Ass 2, que no pegaba una puta mierda. Ya, bueno, pero eso ya se vio en el tráiler de mi Sonic. El primero, sí. Pero sí, bueno, y se ha visto más de Jim Carrey, no le han dado tanto protagonismo, se nota que le han dado más a Sonic y en general, no sé, lo he visto muy redondo. Como Sonic haciéndose bola. El prisas. Pero no sé, la verdad. Bueno, que está... vamos avanzando, chicos. Mira el payaso de mierda. El Prisas. Chosic, el Prisas. Ponte el pelo de punta, Perla. Fer, ¿la siguiente qué es? O bueno, Aymar, ¿tú has visto lo siguiente? ¿A ti te interesa The Witcher? Que no has dicho ninguna todavía. Me interesa bastante The Witcher, la verdad. Pues la siguiente noticia te va a interesar más. No estoy leyendo el guión, pero creo que igual te refieres a que aún no se ha estrenado y ya se ha confirmado que va a haber una segunda temporada. ¿Has visto, José? ¿Eh? No se ha leído el guión, pero sabe de lo que hablamos. Esa es la buena. Deberías aprender. Pero vas a ver, es normal, pero ¿quieres que te pase la foto de cómo tengo la pantalla? Que te calles. Silencio. El prisa. Mira, pues... sin tocar el ratón, plazo de subnormal. No, a ver, ¿no será la primera serie en la que renuevan temporadas por delante? Quiero decir, de La Casa de Papel ya dimos la noticia de que hay incluso una quinta temporada, pero llevan tres. Pero es que de The Witcher no saben aún si se la van a pegar. Que sabrán de sobra que no se la van a pegar. Pero ya es la primera serie que hacen eso. Hay alguna serie... Desencanto, por ejemplo. Es un puto mojón y mira, la siguiente... Rick y Morty, que por cierto también ya se ha estrenado el primer capítulo de la cuarta temporada. No está mal. En la línea de Rick y Morty. Pero lo que me refiero es que de The Witcher no hemos visto nada más que trailers. Ah, bueno, sí, eso es cierto. De algo que no se ha estrenado todavía es una apuesta fuerte. Ya ha habido casos. El pelo en pecho al Henry este merece la pena segunda temporada, también os digo. A ver, es que a ver, la serie yo creo que va a ser un pepinazo. Pero lo primero que se vio de The Witcher era una peluca muy fea. Es Netflix. Sí, también se vio el... Es Netflix. El traje este feísimo que llevaban los... Sí, y que el colgante no es el mismo que en el de los videojuegos. Bueno, eso son tonterías. Yo creo que como ahora todo el mundo que ha terminado de ver Juego de Tronos necesita una serie de espadas... Del medio. Mira cómo se... ¿Qué le pasa al mongo de este? ¡José Rabaneda! Ha hecho un puto chop del Prisas. ¡Tenemos portada! ¡Tenemos portada! ¡Hostia puta! El Prisas de Hell. Pero con la cara de Chose. ¡Tenemos portada! Pero, ¿sería demasiado pedir que haga lo mismo, pero con la cara en azul? A mí ya me parece perfecto. Joder, puta. Claro, la gente está viendo esto ya en la imagen del podcast, pero tiene gracia porque aquí es la gestación en directo. Me cago en Dios. Buenísimo, Choselete. Buenísimo, yo pensé, ha sido José. Sí, bueno, el Chosic, José Rabaneda, por supuesto, créditos para él. Eso, The Witcher, que sí, que está ahí. ¿Cuándo es la fecha de estreno? Prontito, ¿no? Diciembre. Muy bien. Y bueno, hay más, seguimos, pasamos ya a videojuegos. ¿Has visto, te has bajado ya el DLC de Fatal Fury? ¿Del Smash no. 2? No. De hecho, tengo la Switch desde Luigi's Mansion. Por cierto, agüita con el piso número 8. Desde Luigi's Mansion que no toco la Switch, pero mi intención es actualizar el Smash porque me llama la atención el personaje. Pues os comento, bueno, se anunció de por sí el temiquia de que iba a salir Terry Bogard, pero claro, se anunció a la misma vez, creo, que cuando dijeron que iba a salir Sans como un skin. Sí. ¿Y qué pasa? Pues que, a ver... Que a nadie le importa. No, vamos a ver, Terry Bogard es mitiquísimo, lo que pasa es que es una cosa que ya es del pasado, ¿vale? Es un icono, lo que pasa es que es de la época de los 90... Sobre todo tirando a principios cuando nació y su popularidad pues comenzó, ¿vale? Fatal Fury, King of Fighters, Garou, Mark of the Wolves, el Art of Fury... Hazte el retro gamer, hazte el retro gamer. Mierda, tú es que eres un tonto, así te lo digo. ¿Qué pasa? Ese personaje, pues claro, en su momento era el puto dios, o sea, sí, Street Fighter... No era el puto. Era el puto. King of Fighters siguen saliendo hoy en día, lo que pasa es que ya no es lo que era, por supuesto, SNK ya no está en la posición que estaba, pero en ese momento Neo Geo, en fin, SNK en sí era la puta reina de las recreativas en cuanto a, vamos a decir, el sueño de todo el mundo y no sé si lo sabéis, el tema de la consola en casa y tal, y claro, lo petó muchísimo pero se fue a tomar por culo, llegado a un punto, vale. Al margen de eso, son franquicias que han pasado y pasarán a la historia de los videojuegos, sobre todo por su parte más arcade. Y también tuvo ports a consolas caseras, vamos a decir que había versiones para PlayStation, incluso previas en Super Nintendo de estos juegos, aunque claro, no hacía justicia 100% a lo de que se veía en Neo Geo. Disculpa que te corte, pero leí una noticia que decía, fíjate hasta qué punto Terry Bogard no lo conocen los gamers más jóvenes, que lo confundían con el entrenador Pokémon y le llamaban entrenador Pokémon musculoso. Me cago en todos sus putos muertos. Porque en el Smash, Terry Bogard va con vaqueros, camiseta o parte de arriba, chaleco blanca y chaleco rojo, y la gorra roja y blanca, como el entrenador Pokémon del Smash. Pero este lleva coleta rubia de la hostia. Sí, claro, pero... Por ejemplo, si los jugadores de Tekken, Tekken 7, habrán o igual conocen, si han tocado alguno de los DLCs, a Geass Howard, que era precisamente el malo de los Fatal Fury. Entonces, lo que ocurre, bueno, es eso. Ya de por sí en su momento estabas, entre comillas, metido, tengamos en cuenta la situación que era, pues que no había tanta información, que era el que iba a los recreativos y tal. Estamos hablando de una época previa a los Tekken, Virtua Fight, Virtua Fighter y todo esto. Entonces, claro, o ya en esa época, vamos a decir, te gustaba, te interesabas un poco, o claro, ya de por sí luego, con que no ha pasado el futuro con demasiada fama, vamos a decir, pues, en fin, es normal que el personaje pues haya perdido. Fue comercial, vamos a decir, pero sigue siendo un puto icono. Y sobre esto, precisamente sobre lo que hablaba Sakurai en el direct, que el direct, por cierto, o sea, estos directs son una putísima maravilla. O sea, Sakurai... Yo lo estuve viendo y te enseñaron hasta los pelos de los cojones del personaje, ¿sabes? O sea, todo detalle con todos los personajes, bueno, no todos, pero la mayoría de los personajes del Smash Bros. Pero ya la cosa está... Contraataques y todo esto. La cosa está en que ya no es solo el hecho de que te cuenten con pelos y señales cómo son los personajes que están metiendo en su juego, sino que se nota que el hijo de puta de Sakurai se ha viciado a todas esas mierdas, que le encanta, te lo cuenta y se nota, pues eso, que a él le gusta y a su equipo también. A ver, le pagan, ¿no? No es que le paguen un pedazo de perla, es que él en entrevistas, o sea, tío, te está recomendando que comprases Banjo-Kazooie en Xbox, que es un gran juego, que aunque ya no fuese de Nintendo. O sea, estamos hablando de un tío que te estaba, que te enseña la puta Neo Geo X y te explica la historia un poco y tal, y te lo cuenta y, en fin, te habla de su momento, de cómo lo vivió él. Que Sakurai parece que tenga 20 años, pero tiene ya sus 50 y pocos. Tiene 49, 50 años. Sí. Claro, es el... puto, es el puto básicamente de Nintendo ahora mismo. Y nada, eso, que te calles, José, joder, déjame explayarme, y si no te gusta te lo meto por culo, ¿no? Bueno, pues eso, Sakurai ahí todo orgulloso enseñándolo tal, te comenta de las canciones, claro, sabéis que mete músicas con el tema, aparte de escenario y el propio personaje, y dice, bueno, pues tal, le pasamos ahí a SNK una lista de 50 temas, en plan, bueno, nos darán una selección, unas cuantas, tal. Dice, y nos dieron el ok para las 50. O sea que han metido 50 putas canciones en este puto DLC de Smash. Dice, ya solo por esto estamos perdiendo dinero con el DLC. En plan, coña, ¿no? Se ríen todos, jaja, jiji. Pero hostia, son 50 putas canciones no solo de los... vamos a decir, de los Fatal Fury y tal, sino de los King of Fighters, de juegos incluso de la propia SNK previos a Neo Geo, de por supuesto con las remezclas, cosas de Metal Slug, creo que también de este que salió ahora hace poco, el Samurai Showdown. O sea, lo que hacen en el Smash siempre, o sea, es un puto homenaje a SNK. Y básicamente, bueno, está probando el personaje y tal, ha metido un huevo de personajes de los juegos de los que he comentado, pero... En plan, que salen de fondo en el escenario de King of Fighters, cameos a Tutti, ¿y qué pasa? Ha dicho, porque, bueno, no sé si sabéis quién coño es, pero Mai, que es un personaje que, si veis el puto dibujo de quién es Mai, sabéis quién es. Es la chica esta que sale siempre encorvada así, con el culo en pompa, con los abanicos en la mano, con un traje que, vamos, tiene unas perolas bestiales, rojo-blanco... Y tal, o sea, un personaje un poquito sexualizado, vamos a decir. Pero eso ya era un puto icono cuando éramos pequeños, ¿no? Pues ha dicho que, claro, que Smash Bros. Es un juego para toda la familia y que claro, que no... Que pide a los fans que le perdonen por no haberla metido. Y a ver, en parte lo entiendo, ¿qué quieres que te diga? Y nada, sin más, o sea, es un puto homenaje que te cagas y es en la puta línea, o sea, estoy esperando que digan ya quién va a ser el quinto Y también eso, que si van a sacar más personajes, es que te juro que los pago. O sea, lo que están haciendo con el map, los Ultimate, es que es jodidamente impresionante. O sea, luego nos quejamos de los DLCs. José, vete a tomar por el culo. Te voy a censurar. Eres tonto. O sea, estamos hablando aquí de un puto juegazo que te pagas 25 euros por un contenido que te están dando, o sea, una cantidad de mierdas bestiales. Y tú aquí biliando. Sí, un personaje más, ¿no? Que te den por el culo, de verdad. Y lo de las 50 canciones, Chose no los ha escuchado, ¿no? Luego dijimos lo mismo con el FighterZ. No, no, no. Ese es el tema. Eso es la pasada ya. O el Tekken. En general, Namco. Es decir, pero ¿qué pasa? Es que, no, o sea, me estás comprando el Smash y te ponen un personaje con, por ejemplo, como ha dicho Adri, con 50 canciones más del juego original. Con más personajes de fondo, con la pantalla. Con el Fighters, que es como, oh, sí, es un juego de Dragon Ball. Ah, que lo quieres escuchar con las canciones originales. Tiki, ti. Claro. Ah, troco, que quieres a Goku con el pelito normal. Troco, tú. Lo estoy comparando, sí, que quieres a Broly porque ha salido la película de Broly y ahora quieres a Broly. Esto es, entre comillas, sí, es lo mismo que Tekken, Street Fighter, todo lo que tú quieras, con su Killer Instinct, con sus temporadas. La diferencia es que Nintendo, si yo lo entiendo, Adrián. Mira, José, por favor. Lo siento, pero contigo no se puede hablar. En parte tienes razón, ¿eh? Eso no te lo voy a quitar tampoco, ¿eh? En parte también es cierto, o sea, ¿a quién vamos a engañar? Me pero... dicen, te voy a censurar, no me seas a Abascal. Me llaman Nintendero, si no me juego en el Smash. No me seas a Abascal, que aún no ha llegado el poder. He empezado en el Luigi's Mansion y me llaman Nintendero. ¿De qué? No me voy a usar el Shawaken y me llaman Nintenderos. No me he comprado ni los DLCs. Ni sus maps. Fer, ¿qué opina de todo esto? Pues vamos, tiene una sudada de polla. Sí, sí, la verdad es que sí. Sí, sí, más. Sí, sí, me la suda que flipas. Es más, me pela los huevos también. Sí, mira. Sí, estaba aquí bailando el desgraciado cuando estábamos hablando. El showecito. Me has pillado, ¿verdad? Pues más cositas. Sí, sí. Pues que Red Dead Redemption igual no ha salido tan bien. No, ¿verdad? Ha sido una cagada de lanzamiento. No llega al 4K con 60 FPS con el hardware actual y general. O sea, genera mala optimización. En general, a leer su normal. En general. Se va a llorar y todo el desgraciado. Bueno, mala optimización, errores en los que el juego ni arranca y conflictos con el antivirus. Hotfix que no funcionan, etcétera. Pero es posible que fuera mejor el juego en el launcher de Epic que en el launcher de Rockstar. A ver, lo que pasa es que para Rockstar han sido muchos cambios en poco tiempo, ¿vale? O sea, ha lanzado su launcher, ha lanzado el propio juego en PC y claro, han sacado hoy mismo, esta tarde, un comunicado en plan que piden perdón, que van a regalar cosiquias para el online a modo de compensación, no sé qué, Prieto, el culo Prieto, Prieto Poncho. Y que, bueno, que están trabajando en ello, pero sí que es cierto que han detectado ciertas incompatibilidades todavía entre ciertas GPUs de NVIDIA y algunas CPUs, ¿no? Esa combinación, pues, algo raro pasa ahí que todavía no logran cuadrar. Y nada, admitido está, están trabajando en ello y pronto se verán resultados, pero sí que es cierto, pues, como habéis dicho, que el juego ha salido un pelín pochete y que la gente, pues, está un pelín descontenta con... este asunto, pero recordad, chicos, ¿qué puto juego de Rockstar ha salido y ha salido bien en PC? Siempre ha salido con mil fallos. GTA 4 era putamente injugable, pero de puta base. El Bully cuando salió era una puta pestísima, o sea, no tiene resoluciones del siglo XXI. Pero el GTA 5 se le dio puta madre en PC. Mi polla ya tiene que venir a contradecirme. No, es verdad, tiene una optimización muy buena en PC. Lo sabes, ¿no? Lo tienes. Hombre, me lo descargué, sí. Puto payaso, hablando aquí de versiones piratas, es que es para partirle la boca. No, perdona, a ver, la cuenta de Rockstar de mi otro colega llamado Adri me la prestó y lo usé. Que sí, que sí. Yo lo pirateé como vosotros, sin vergüenzas. Yo lo tengo también comprado, ¿eh? Si es pero que bueno, viene de familia. El caso está en que, así es, no sé si alguien lo tendrá en el tema este de PC, si lo ha podido probar en primera persona, pero la verdad es que la cosa pinta, bueno, que va a ir poco a poco hasta que se logre solucionar. Y nada, chicos, vamos a leer un poquito el chat, que están por aquí comentando cosiquias. Bueno, ha entrado gente, ha entrado Javier G, que pillaba simio, ha entrado Dakid520, que dice saludos, compañeros. Y Dante Isaac, que dice Kojima y Choce lo han vuelto a hacer. ¡Vamos! Ahí. Qué bien, ¿eh? Bueno, vamos avanzando con los comentarios, ¿eh? Venga. Venga. ¿Chose? Pues nada. No, Fer, venga. Tú no. Esta es para Chose o para Imad. Sí, Jeff Kaplan reconoce que la falta de contenido de Overwatch es por la culpa de la secuela. Pues que ya salió posteriormente cuando anunciaron Overwatch 2. Y tenemos un comentario de un oyente de la semana pasada cuando dimos noticias de la BlizzCon. Snake Plus dijo: estáis equivocados. En la misma presentación, Jeff Kaplan en el escenario dijo que todos los mapas, héroes y modos PvP que salgan en el futuro o serán también para la original, la Overwatch 1, y que tanto la mejora gráfica y nuevos diseños serán gratuitos por parche. La única diferencia es que no tendrá PvE, o sea, no tendrá PvE el Overwatch original. Overwatch 2 no es un juego nuevo, es una gran actualización de pago, pero si no te interesa el PvE, pues no pasa nada, seguirás jugando al PvP con todo el contenido futuro que haya en este sentido gratuito. Esto lo dijo Kaplan en la misma presentación de la inauguración. Informaron mejor. A ver, respecto a que solo era una gran actualización, eso es mentira, porque puedes buscar en cualquier portal de videojuegos. Él dejó bastante claro de que era una secuela, que quería diferenciarse con otros juegos que son expansiones, llamándolos como una segunda parte como tal. Sí que es verdad que los mapas, héroes y modos PvP, como el Push, este que es el robot que se ve en la cinemática, estará en el 1, pero yo es que he estado investigando y lo de la mejora gráfica no veo que solo sea exclusivo, o sea, que vaya a estar incluido también en el juego original, Overwatch 1. Eso ya lo desconozco. A mí me la suda. Y a mí también. Bueno, pues esa es la contestación que le doy al oyente. No, ¿eso? ¿Qué pasa? ¿Qué o sea, no que me la suda, sino que yo le he respondido con... Hijo de Buda. O sea, no lo niegues, ha quedado clara tu posición. Ya está, ya está. Bueno, Fer, esta sí, para ti, venga. Sí, sí, sí, voy. The Coalition confirma que Gears 5 no forma parte de una trilogía, sino de un arco mucho mayor. Joder, pues como sea como el 5. La verdad, no te lo has terminado, has dicho, ¿no? No. Yo tampoco, o sea, lo dejé empezando el capítulo 3. Y mira, Death Strand, o sea, me acaba el Link's Awakening. Sí. Estoy jugando a Death Stranding. Va a venir Shenmue 3. Y luego ya veremos por dónde me da, pero igual me acabo Gears 5. Porque tengo ahí un mes de pass que compré a un puto euro y lo tengo el codiguillo pendiente. He visto, a ver si te lo paso, tres pavos. Pues no, tres meses por un euro. Hostia, qué jugoso, ¿no, hermano? Pásalo. Pero la cuestión está en que sí, la verdad es que cogí Gears 5 con muchas ganas, pero joder, y más sabiendo, no en spoilers masivos, vamos a decir, sino en general de lo que se habla, que sigue siendo una trama sin cerrar, la verdad es que, y que digan ya que no va a ser una trilogía, me da un perezote extremo porque... entre el gameplay en sí, que de Gears 5 no me acaba de cuadrar del todo, no por nada, sino porque es más de lo mismo, pero esas partes de mundo abierto me cortan el rollo absoluto en un Gears, y saber que la historia, que tan buen ritmo, buena pinta parecía que tenía en el 4, va a seguir estancada durante a saber los años, pues la verdad me quita bastante la cana de decir, uff, Gear 6, pues vale, saldrá, pero ¿qué quieres que te diga? El hype ya no es lo mismo, ¿sabes? No lo sé, chicos. La verdad es que esta noticia no es que me haya provocado precisamente el efecto que posiblemente sus desarrolladores pensaban que tendría en la audiencia. A mí me ha provocado, escúchame, me ha provocado, sinceramente, ¿te soy sincero? Sinceramente. A ver. ¿Quieres? Mira, la cara de que me importa. No me importa. Pues entonces... Pues eso, me importa igual, lo mismo que el Overwatch 2. En serio. Y lo mismo que la siguiente noticia, que es que Sony descarta lanzar por ahora sus juegos first party en PlayStation Now, como hace Microsoft en Xbox Game Pass. Darth Vader, respira por otro lado. ¿Qué opináis de esto? Pues que no tiene mucho sentido que no lo metan, o sea, debería estar incluido. Pero si PlayStation Now es una mierda. A ver, Sony dice, declaraciones tal cual, dice que la naturaleza y escala de algunos de nuestros juegos first party nos lleva a pensar que actualmente es mejor invertir nuestra energía en asegurarnos que el lanzamiento de esos títulos es un evento de entretenimiento masivo. Pero claro, por otra parte, bueno, dice que aquí entra pues obviamente un God of War, un Spider-Man, un The Last of Us 2, etcétera. Pero claro, también dice que esto es la situación de ahora mismo, la situación actual, que su postura hace un año era diferente y que nada quiere decir que de aquí a un año sea otra, totalmente opuesta, con lo cual es eso, no saben, es una cosa que está naciendo y creciendo, con lo cual pues, en fin, poquito a poco y a ver qué tal, pero que su estrategia no va a pasar en ningún caso por, de momento, a corto plazo, decir, vale, sale un Last of Us, lo tienes día uno en PlayStation Now y lo puedes jugar por 10 pavos así, por las buenas. Es respetable, también te digo que a Sony no le hace falta, porque obviamente es la líder ahora mismo y en fin. Pero también veo que va un poco con cautela ahí, un poco con pies de plomo. Ya no la veo la... Va probando. Ya no veo a esa Sony tan chula de hace 5 años. 4 o 5 años. Se ha chinado con la Switch. Le están viendo las orejiquias al lobo y básicamente también con la... Desde que Microsoft sacó la One X, ahora que te están diciendo que va a ser un puto pepinarro. Play 5, que igual, pues bueno, a saber, ¿no? Pero... En fin, yo creo que están dándose cuenta de que la ventaja que tenían quizás ya no es tanta la diferencia que le sacan como de aquellos estudios que salió, no me acuerdo si fue el E3 del año pasado o el anterior, los estudios que había comprado Microsoft, o sea, Xbox. La cosa está en que también al respecto de Sony han estado saliendo unas patentes que han hecho como una especie de cartuchos sin un propósito claro, pero que la gente especula que puedan ser ampliaciones de memoria de estado sólido para la Play 5, por el hecho de que, claro, esto también tenerlo en cuenta y no hacía falta que lo aclarase ninguna web. O sea, la cosa está en que los SSDs son muchísimo más caros que los discos duros mecánicos. Tú compras un disco duro mecánico a 30 y muchos, 40 y pocos de un tera, pero un disco de un tera de SSD se te puede ir perfectamente a casi los 100 euros. Entonces, claro, es una cosa muy cara para meter un tera de SSD en una consola para que rente. Y cada vez los juegos ocupan más. Con lo cual, esto teniendo muy claro, la Play 5 yo dudo que vaya a salir con más de 500 gigas. Y si sale a un tera es a un precio exagerado. Ya veremos lo que pasa con esto. Y claro, lo que se especula es que esos cartuchitos pues puedan ser simplemente SSDs, pero encapsulados en un formato específico de Sony para que no se puedan usar SSDs normales, entiendo. Y con esto ampliar la memoria. Claro, no querrán que utilices discos duros externos porque el USB 3.0 limita el ancho de banda del SSD. Entonces, de ahí que se saquen de la manga estas basofias. Porque claro, el tema está que también están saliendo noticias por todos lados de que el SSD que va a ser, vamos, que va a permitir crear mundos espectaculares. Eso me toca también los cojones por lo mismo que ya dijimos cuando se presentó. Que la puta tecnología lleva 10 años. Que no te lo intenten vender como que esto que no es... innovando. Que no están sacando nada nuevo. Que o sea, es que eso es lo que me toca a los cojones. Que te sacan noticias específicas, comunicados de prensa de esto, que dices, pero macho, ¿qué me vendes? ¿Pero a quién tomas? ¿Qué estás hablándole a cuatro tontos? O sea, ¿te crees que la gente es subnormal? ¿Eh? ¿Te crees que es tonto? No sé. Bueno. Cálmate. Escucha, has comentado eso... ¿Que habías puesto algo? Que ya no me acuerdo. ¿Qué dices? ¿Qué dices? Oye, que usted no come lechuga, ¿vale? ¿Tienes algo que decir o algo? No, es que se me ha ido la puta cabeza. Ah, vale, perfecto. Pues sigo echando bilis a PlayStation. Venga. A ver, sin ánimo de lucro, es decir, no vengo aquí. Por echar mierda no te van a pagar, claro, tranquilo. Quiero decir que no vengo aquí con intenciones de biliar específicamente de ellos, es que han salido así las cosas. Pero no sé si habéis visto que con motivo del lanzamiento de Death Stranding, pues PlayStation España a estrenar en su canal de YouTube y, bueno, como gran, entre comillas, evento en AXN, pues una especie de mini documental sobre Hideo Kojima producido aquí en España. Creo que por Nacho Requena, si no me equivoco, que es el mismo que hizo el libro este de Metal Gear y tal. Bueno, el caso está en que me lo he estado viendo. No esperaba gran cosa, pero tampoco me esperaba esta puta basura. Voy a leer literalmente lo que he escrito en el guión, ¿vale? Lo podéis ver, está público, vamos. Pero sale Nacho Vigalondo, que entiendo que es un guionista o algo así importante en España, reconocido. Sinceramente, como yo de cine ni zorra, y mucho menos en territorio patrio, pues, en fin, ahí tiene el dato. Perla. Que me suda los cojones su vida. Al igual que a él, le suda los cojones Metal Gear y ha quedado aquí demostrado. Bueno, en general, se nota que lo han cogido de pegote, ¿vale? Porque el pavo dice que en los videojuegos no hay autores reconocibles tipo Guillermo del Toro en el cine. O sea, que ese símil que en el cine dices, es una película de Tarantino y sin más, no te importa el resto y vas a verla, dice que eso en los videojuegos que no existe. Claro, porque, no sé, los juegos de Kojima, no sé, me vienen los juegos de Ken Levine, los juegos de Miyamoto, de... ¿cómo se llama el calvo este de Bayonetta? De Kamiya... No sé, los juegos de... ¿cómo se llama el tonto del Colossus? Fumito Ueda. ¿Cómo se llama el de la semana pasada que estábamos hablando? El de las tetas, el... Sí, joder, no me acuerdo de su nombre. Un chino con chupa de cuero, pelo largo, acusado de acoso. Un juego donde haya estado Tetsuya Nomura. No sé, un juego donde haya participado un estudio reconocido como, yo que sé, Retro Studios, que estoy viendo aquí, el Donkey Kong Country Returns. Un juego donde digas, hostia, el compositor David Wise está ahí y tal. Juegos de Yoko Taro. Claro, no hay nombres, no hay nombres, no hay ningún nombre, ¿no? Y tiene que venir su normal esta que le entrevisten para decir esta gilipollez. En fin, así nos va. Luego, el pavo ese también se la marca. También se la marca diciendo que. Como diciendo que. Que claro, es que Hideo Kojima es un genio, que ya con la referencia de. O sea, te cita de Metal Gear como la gran referencia, vale, es obvio y normal, pero Kojima también ha hecho cositas como el Snatcher, como el Zone of the Enders. Un juego que casi nadie conoce, el puto Botkai, creo que era, de la Game Boy Advance, que era un puto juego que tenía un jodido sensor de luz y funcionaba en base al tema de que... no recuerdo exactamente cómo era, pero creo que era algo así como que las plantas del juego crecían si le daba la puta luz en el sensor y le entraba luz al cartucho, ¿sabes? O sea... fumadones kojimescos desconocidos que pues están ahí, ¿no? Pero bueno, que te referencie Metal Gear, pues vale, lo entiendo, es basura. Normal. Vale. Pero claro, de Metal Gear te dice que, claro, no hay historias como para sacar de Kojima para decir, buah, qué puto genio. No. Es que con la caja de cartón es toda una oda al cine, dices, puto subnormal, estás cogiendo lo del logo, lo más reconocido. O sea, mira que hay mierda de Kojima, mira que hay cosas de Kojima. O sea, la cuestión está en que, tío, es que es una dorada de píldora bestial, pero en plan ultra superficial, de decir, te ponen aquí como el experto, como el que tiene algo que decir, y se habrá visto un puto resumen en YouTube o lo que le habrán puesto, pues Kojima ha hecho los Metal Gear, es como un director de cine frustrado y hace cajas y ha hecho un juego de espionaje y tal. Porque claro, dice lo de la caja y dice, claro, y sale de la caja y se carga a todos los tíos que hay en pantalla. Perdona, pero precisamente Metal Gear habla de lo contrario, va de puto espionaje e infiltración. Gilipollas. El documental es un despropósito así, pero es que luego te traen y te ponen fan de Hideo Kojima, personaje random, y empieza ahí a decir, pues, las típicas cosas que se dicen de Kojima. Faltaba decir lo del director de cine frustrado, faltaba esa puta perla, pero todos en general eso, que es un puto semidios, un genio, descríbelo con una palabra, genio, wow. En fin, una doradísima de píldora a Kojima bestial. Y es algo que ha pasado en general con Death Stranding. Es decir, o sea, por parte de Sony, bueno, ya no hablemos lo de la distribución esta de los maletines, que ha dado 25 maletines alrededor de todo el mundo a diversos personajes, uno de ellos el Rubius, que ha hecho un vídeo. No dice nada del juego. Les han regalado una Play 4 personalizada con el mando y el juego parece una edición especial de la hostia. Y sin más, o sea, es decir, vale, bien, pero ya es una campaña de marketing bestial solo por el hecho de ser Kojima. Al igual que, por otro lado, todas las... no solo ha quedado aquí la cosa, sino que ha habido polémica, o sea, ha ido más allá el tema, incluso a niveles de decir, hostia, aquí ya huele un poquillo. ¿Os acordáis cuando en los... ¿dónde fue de los últimos sitios que salió Kojima y salía el Geoff Knightley ese, el periodista este de los Game Awards? No sé en qué evento fue, hace poquito, que salió uno de los trailers finales de Death Stranding o algo así, o el gameplay este tocho que hubo, no me acuerdo en qué fue. Pero el caso está en que, claro, salía que el Geoff Knightley este le había digitalizado y tenía un homenaje en el juego, o sea, vamos, un cameo en toda regla. Vale, pues resulta que también hay, es que es cachondísimo, tío, me parece bestial que estas cosas ocurran, ¿no? Porque no solo hay de este tío, hay bastantes más personas que, bueno, pues salen por ahí por el juego. Vale, resulta que uno de los que salen en estos cameos es Hirokazu Hamamura, que no es otro, bueno, no lo es ahora mismo, ¿vale? Pero fue el editor jefe en Famitsu. Fue esto, pero es que ahora no es eso. Es el presidente de la editora de la revista, ¿vale? ¡Hombre! ¿Y qué pasa? Que casualmente, bueno, la Famitsu en Japón se caracteriza por ser una revista que, vamos, la nota perfecta de 40 de 40 la tienen juegos que son, lo mejor de lo mejor, exquisitos y tal. Ese 40-40 es en base a que cuatro redactores analizan el juego y cada uno lo puntúa del 1 al 10. Y todas las sumas de esas notas, pues da la nota global que le da Famitsu a un juego, ¿no? Como vale. Pasó el Torrente 3 de Play 2. Claro. ¿Qué pasa? Obviamente, Death Stranding se ha llevado ese 40 de 40 en Famitsu. Resulta que en cuanto a ventas, el juego no es que haya funcionado mal, pero tampoco ha sido un petardazo. Days Gone vendió más en Reino Unido, por ejemplo, por poner un ejemplo, ¿vale? Pero el caso es que la campaña de publicidad pues ha sido bestial. Para que os hagáis una idea de juegos y por los cuales Famitsu en su momento pues sí que se consideraba como algo, lo cual considerar una referencia, ¿no? Le dio 40 de 40 a Ocarina of Time, a Soul Calibur de Dreamcast, a Bragrand Story de PlayStation, creo que fue. Sí, PlayStation. Wind Waker. Y claro, ya llega un punto de... Nintendogs. Le da un 40 de 40 a Nintendogs, ¿vale? Se lo dio al Smash Bros. Brawl, Metal Gear Solid 4, en fin, Dragon Quest 9, Monster Hunter 3, Bayonetta, New Super Mario Bros. Wii... Bueno, el caso, con el tiempo han ido perdiendo un poco, entre comillas, esa credibilidad, ¿no? Por dárselo a cositas, pues que, en fin, tampoco eran lo más de lo más. Estoy viendo que le dieron un 40-40 a Yakuza 5, brutal. ¿Y qué ocurre? Pues bueno, que, a ver... canta, y hay fans japoneses pues que están un poco disgustados con este tema. Entonces, bueno, al final con Death Stranding la cosa está en que por supuesto también ha habido mucha ola hate de, en cuanto al juego, de gente que si es el simulador de paseos que todos esperábamos, tal. A ver, de Death Stranding no vamos a hablar aquí ahora, ya lo estamos jugando Fer y yo. Sí. El juego, la verdad, que merece... Dime una cosa, Adrián, ¿le das la razón a Fer? ¿En qué? En el juego, ¿qué te parece? Solo un mensaje, una palabra. ¿Tienes razón o no? Puedo, a ver, lo poco que llevo, entretenido. En todas las cosas que te he ido comentando yo del juego, me das la... hijo de puta. Sí, o sea, a ver, técnicamente estamos ante un espectáculo brutal. O sea, PlayStation sí. 4 Pro en tele 4K con HDR, o sea... El botón de captura lo tengo quemado. Está ardiendo ya el hijo de puta. Ya, pero es que mi fondo de pantalla también es la puta hostia y no me gasta 60 euros en él. Pero vamos a ver, subnormal. Es que José, de verdad. ¿Yo para qué te tengo aquí? Mira, el tema está en que el juego, como he dicho, no solo es el espectáculo visual. Es decir, en cuanto es un espectáculo técnico en el sentido de la calidad de la captura de movimientos, de la dirección de escenas. O sea, básicamente, esto Fer me lo dijo, es la película... lo más peliculero que ha hecho Kojima hasta la fecha. Encima, sí que ha aprendido de lo que nos quejábamos de Metal Gear 5, de que sí que tiene un desarrollo de la historia. ¿Vale? O sea, es más, es, Metal Gear... ahora en serio, ¿el peliculero en qué sentido? Ya que estás tirando por ahí, o sea, ¿qué te refieres? Te lo estoy explicando, pero es que si me cortas así, luego dices, vamos terminando el Chosic del Prisas. Es más, parece un Metal Gear clásico, tipo Metal Gear 1, 2, 3, pero que en las misiones pues son mundos más abiertos todavía. Y las misiones son básicamente de recadero, pero recadero en plan, de momento, lo poquísimo que yo estoy tocando... que ya digo, acabo de empezar el capítulo 2, como se llame, y llevaré, pues, no sé las horas, pero pocas. El juego es eso, o sea, sí, es ir de A a B, pero tiene pero más, es decir... todo lo que pasa de ir de A a B, o sea, todo... Es que el juego... Que volvemos a lo mismo. Llevo muy poco. Veremos cuando lleve 40 horas, hasta los cojones estoy o no. Ese es el tema. Claro, de momento el juego lo que... O sea, te consigue transmitir las... Y tiene el tío a llevar esa carga. Voy por aquí, por allí. Sigo, porque claro, te ponen más o menos una ruta que a seguir si la quieres poner. Y no es tan fácil llegar de A a B. No. Ya os haré comparaciones con los otros videojuegos que son también. Este juego tienes que probarlo. Yo no he visto nada parecido, la verdad. Sinceramente, es que el juego tú ves en gameplay y dices... De hecho, yo lo veía en gameplay y yo decía, digo, esto va a ser una puta mierda. Lo juegas y es otra puta... Es que es una experiencia totalmente diferente. Es a que ver, no tiene... También seamos, y soy muy sincero, a mí no me parece que esto sea una revolución absoluta de momento, no, lo que llevo, ni que me parezca el GOTY, ni muchísimo menos, ¿eh? No, pero simplemente es una cosa original, muy entretenida y que... No, que pasa por un juego indie, ¿no? En plan, tiene cosas... No, Chose. Nuevas, tal, en cuanto a control, tal, pero es que tampoco pero es un que juego que valga. ¿Vale el precio que al que se vende? Kojima es el indie de los triples A's, es decir, es el que puede ir a su putísima bola y le pagan bien encima por ello y lo buscan pero vale, para eso. vale lo que. Solo lo que en cuanto vale a lo técnico, por supuesto. Solo no, ya por para eso. Mí, de las 10 horas que llevo, sí. Me vale los... Ah, no, espera. Pero sí, sí. Los 50 euros que he pagado. Ahora, lo que no lo vale es lo que digo. El documental este de PlayStation España os lo podéis ahorrar, sinceramente. Y el juego no. Es eso. Si os gustan las historias de Kojima, el toque que le da... Es decir, yo os diría, si os gustó o si os gusta la forma en la que Kojima cuenta las cosas y hace sus historias tipo Metal Gear 1 al 4... Sí, y fumadas. Os va a gustar. Y el gameplay. Mundos abiertos con... diferente, no muchas cosas que hacer. Más contemplativo que otra cosa. Y sí, un paseo, pero que es un paseo que no se te hace para nada pesado, ni se hace costoso. Y que además es eso, o sea, la gilipollez, en cuanto lo tienes en las manos, es que se siente bastante diferente. El sentido de decir, tú vas andando, te chocas con una piedra, te estabilizas, vas equilibrando carga, vas no sé qué, vas tal... Vas mirando, escaneas la zona, hostia, por allí hay cosas, voy a cogerlas, te desvías, no sé cuánto, se empieza a sonar la musiquiquia, que además es hipster de cojones, pero le pega que te cagas en el momento. Tienes una tele de la hostia y dices, joder, cómo se ve esta puta bazofia, o sea, lo flipas. Y yo qué sé, te encuentras una escalera, una cuerda, pim, pam, toma la casito. Dices, joder, macho, la verdad es que está bastante bien esta basura. La verdad. Ya hablaremos de Death Stranding en Hot Factory extensamente cuando lo acabemos y... Acabemos. Pero de momento, sí, yo lo podría recomendar, ¿por qué no? Yo estoy deseando terminar exámenes para darle tan duro que me va a doler. Pero también te digo que el tema es ese. Entiendo que pueda haber quien no le guste, pero bueno, ya es algo que... Es que no es para todos los públicos. Es para un público específico. Qué mierda de frase. Bueno, están diciendo por aquí. Pues es mía, cabrón. Es ya lo sé. Están diciendo por aquí por el chat. Dave Meister, ¿pero cuántos vídeos de Sassel hay de Death Stranding? Y dice: ¿entretenido? Es el GOTY de la vida. Y dice: José es sub de Sassel, creo yo. Ese hate a Death Stranding. Sí, lo estoy leyendo, lo estoy leyendo. Y Dante dice: y otro de llevarle hongos a Mario. Sí, cuando meas sale todo el hongo. ¿Te imaginas? Te lo comes. Ya, todo lo hago. Y escucha, bueno, ¿sabes que podemos mear en el mismo... O sea, podemos quedar para mear salen seticas si nos damos me gusta a las setas? Joder, macho. Mira, Dante dice, sí, lo he conseguido. He mejorado el juego. ¿Os imagináis DLCs de personajes a lo Smash? A Mario le llevarías hongos. A Master Chief le llevarías a Cortana. A Adri le llevarías a Kojima. Joder, ¿para qué? Yo no me lo quiero follar, mira de eso. Y dice, claro, lo divertido sería imaginarte la expresión del personaje. Y acaba de entrar Ginés, a las buenas. Pues sí, así es, correcto, chicos. La verdad es que, en fin, hostia, se están diciendo aquí que tenemos no sé cuántos dislikes. Sí, lo estaba mirando. Qué jugoso. Espérate, sin más, chicos. Otro, para que veáis lo que me importa. Venga, chicos, todo el dislike ahí. Como me suda 18 dislikes, qué guapo, hermano. Ya ves tú lo que me importa, porque esto luego se cuelga. Nunca habíamos tenido tantos visitas. El directo se queda en oculto. Y además, oh Dios mío, que me quedo sin comer hoy. Oh Dios mío, que hoy no duermo de todos los dislikes. Que le doy el 19 yo. Venga, va, le quito mi like y le doy el dislike. Venga. Bueno. 22. Chuparla. Más noticias, chicos. Que sigan. Cómo chicos, os interesa esto, ¿eh? Sí. Se nota. Todos a darle dislike al vídeo. Bueno, pues resulta que, a ver, ya se sabía, ¿no? El hecho de que Bandai Namco pues había hecho colaboraciones con Nintendo, de hecho, ojísimo. O sea, empezaron ellos a hacer el puto Metroid 4. Metroid Prime 4, pero, bueno, ya sabéis todas las movidas que pasó. La temporada pasada dio que hablar este tema. Y resulta que es que la web de Bandai en su versión inglesa pues ha actualizado los productos en los que participan activamente, ¿no? Y es curioso ver cómo, bueno, pues sí, están sus sagas típicas, pero han aparecido referencias a Mario Kart Tour. Es decir, han participado en el juego de móviles. Según comentan, han participado parcialmente pues en cosas tipo los algunos diseños 3D, algunos assets, texturas, pues en fin, de coches, de personajes y tal. Y pantallas bonus, pues también han hecho algunas, ¿no? Es decir, coño, curioso, ¿eh? O sea, no me esperaba algo así. Básicamente, el Smash Bros. Ultimate, por supuesto, esto ya se sabía, o sea, han sido ellos gran parte de los protagonistas en el desarrollo y la verdad es algo interesante, ya se sabía, como digo. El ARMS, también han hecho cosillas para el ARMS, como en fin, assets para los niveles, luchadores y sus armas como tal. Mario Kart 8 Deluxe, también han toqueteado cosas, o sea, en fin, igual, desde coches, niveles, personajes y demás. Mario Sports Superstars, pues también han participado en cositas. Y bueno, el Smash Bros. De Wii U, que también en su momento se habló, Smash Bros. De DS y el propio Mario Kart 8. O sea, a ver, algunas cosas que yo sepa, no se sabía hasta este punto que habían toqueteado tanto. Y la verdad es que es interesante saber, pues oye, Nintendo siempre lo ha sabido, ha participado con otras empresas para hacer cosas y de hecho pues le encarga el desarrollo de juegos íntegros a otras personas, pero otras empresas, pero... pues en los últimos tiempos parece que tiene muy buena relación con Bandai y tampoco le ha dado tanto bombo como en otros casos. Cosa que, por ejemplo, pues ya sabemos, yo que sé, un Star Fox Assault lo hizo Namco directamente. Bueno, claro que era Bandai, pero antes de la fusión. Yo que sé, los Zelda, el Oracle of Ages y Seasons. No sé, la verdad, sin más, curioso. El propio, el de Game Boy Advance también participaron Namco, me parece que fue. El F-Zero que lo hizo Sega y tal. La cuestión es esa. Estamos cerca de personajes de Tekken en... A ver, ya Namco hizo el Tekken para Wii U, el Tekken Tag Tournament 2, que incorporaba cositas de Nintendo. Tenías skins de Mario, si no me equivoco, de Bowser, de Peach también. Yo de hecho el Tag Tournament 2 que tengo es el de Wii U y está bastante guapo. La verdad es que esas curiosidades no está nada mal. Y bueno, hablando de cositas que, en fin, no pintan mejor conforme se va acercando el lanzamiento, Google Stadia. Ya está día otra vez. Estos son los 12 juegos, 12 juegos que estarán disponibles de lanzamiento de Google Stadia más que... No, Atrapado doble me ha corregido. Era Capcom la que participó. Es totalmente cierto en los Zelda. Sí, tío. Es que ya te vale. Como das información falsa, ¿eh? Ya te vale. Vale, ¿qué? Están diciendo que igual el problema ha sido ponerle Kojima en el título. No puede ser. En fin, que parece que si no le chupas... ¿Cómo se te ocurre? Me suda el huevo. Es que si no le chupas la polla a Kojima o a Sony, te lleven los dislikes, pues... Me la pueden comer por los huevos. ¿Sabes dónde no va a estar Kojima? En Stadia. Ahí pues no está. No está en Stadia. No está. Y como decíamos, que los juegos que van a salir, pues a ver, ha tenido críticas, por supuesto, es normal. Porque la gran mayoría de juegos o no son actuales o los que lo son, pues en fin, ¿qué quieres que te diga? Just Dance 2020. ¿Qué más? Otros títulos que sí que están confirmados, pues bueno, el Assassin's Creed, el Odyssey, el Destiny 2 de Collection, Guild, que ni idea, Kain, Crusader Kings, chose, Mortal Kombat 11, Red Dead Redemption 2, Thumper, Tomb Raider Definitive Edition, Rise of the Tomb Raider y Shadow of the Tomb Raider Definitive Edition, el Samurai Showdown, este último. Showdown de polla. Sí, y entre noviembre y diciembre van a llegar más títulos como bueno, el Ataque a los Titanes 2, Borderlands 3, Darksiders Genesis, el Dragon Ball Xenoverse 2, Farming Simulator, Final 15... Football Manager, Ghost Recon Breakpoint, Grid, Metro Exodus, NBA 2K20, Rage 2, Trials Rising y Wolfenstein Youngblood. Y bueno, ya saldrá también pues Doom Eternal, que obviamente como se ha retrasado, pues aquí también, Watch 2 Legion y Cyberpunk. A ver, la verdad es que el catálogo de lanzamiento es una basura, ¿vale? En el sentido de que tampoco aporta demasiado, pero la cosa aquí es lo de siempre, es ver qué tal se comporta este tema en conexiones de casa normales, que sí, que ya han habido pruebas, pero una cosa es un testeo y otras cosas cuando esté funcionando ya al 100% y ver el rendimiento real. De hecho, escucha, ya que estás hablando, estamos hablando de Google Stadia, yo acabo de ver una noticia que Google Stadia llegará al mercado. Repítelo porque es que se te ha cortado totalmente. Pues eso, que Google Stadia llegará al mercado sin varias de las funciones prometidas. Ah, bueno, sí, ya se sabía. Que, por ejemplo, creo que los mandos no se iban a poder sincronizar con las teles o algo así, o con ciertos aparatos, que no todos los mandos iban a ser compatibles, o... Los jugadores no tendrán acceso al sistema de logro. Tampoco soportará el Family Link... tampoco admitirá dispositivos Chromecast Ultra que no vengan con el paquete Stadia. Ningún juego con Stream Connect. La experiencia multijugador de Stadia estará. Lo que también han dicho es que, por ejemplo, en el Grid creo que ha sido que van a poner un modo exclusivo para Stadia, que gracias al mitiquísimo poder de la nube van a poder hacer un modo especial que incorpora, no sé si eran 50 coches a la vez corriendo con un alto grado de detalle y tal. Dice, bueno, vaya, pues muchos coches en pantalla, una buena manera de medirte la polla, pero yo qué sé, 50 coches corriendo ahí, veremos eso a la hora de jugar qué tal. ¿A quién le importa? En fin, no sé. La verdad que Stadia es que el tema del gaming, a ver, Google que esté detrás... Inspira un pelín de confianza, ¿no? Qué mejor que ellos para que hagan esto, pero yo qué sé. Es que se acerca la fecha y no mejora, es que no mejora. No, sí, mejora. Sí, el futuro. Bueno, venga, ¿qué le pasa a Epic Games? Bueno, pues... ¿Qué le pasa? Resulta que han comprado una tecnología, bueno, una empresa en realidad llamada Kixel. Claro, yo dije, hostia, una comprasita, digo, vamos a ver qué es. Y es que resulta que esta empresa que comentamos, Kixel, lo que se dedica a hacer es, bueno, llevaba ya varios años trabajando, por supuesto, no es algo que hayan empezado hace 2 meses, es que se dedicaba a, bueno, a hacer, pues, vamos a decir, ya no texturas, sino assets, por así decirlo, o capturas fotorrealistas, o sea, utilizando la fotogrametría. Lo que hacen es digitalizar objetos, paisajes y demás para hacer, en resumen, gráficos fotorrealistas. Y lo que ha hecho Epic al comprar esta empresa es integrar la tecnología de Kixel, por así decirlo, dentro del Unreal Engine, añadirlo a las herramientas y así que cualquiera pueda hacer uso de estos. Hay un vídeo y tal que lo muestran y le está echando un ojo y joder, se ve el Unreal Engine, pero que parece sea, te dicen que esto es una foto que le has hecho a la realidad y es que... O sea, tú le enseñas a alguien este vídeo y no le dices nada y no es lo típico de... ¡Oh! Vamos a echar leña al fuego. Te ponen el Death Stranding y tú te crees que es la realidad si no te dicen que es un juego. Alguien neófito en esto. No. O sea, le pones esto y esto sí que de verdad dices, joder, o sea... Es fotorrealista absoluto, pero de verdad. Estos paisajes, edificios, hasta en pantallas, parece que estén grabando una pantalla de verdad. O sea, que no hay. Que no es textura, por así decirlo. O sea, es jodidamente impresionante cómo se ve esto, de verdad. Bueno, está guay, a ver si lo vemos algún día. No, a ver, esto está implementado. Ya falta que los desarrolladores, pues obviamente, empiecen a trabajar con ello. Claro, y que lo veamos en temas comerciales. Exactamente. Ese es el tema. En fin, Sonic Triple Trouble 16-bit remake para Mega Drive del juego de Game Gear hecho por fans. Demo y trailer disponible. Cuéntame más de esta mierda. A ver, para la Game Gear en su momento / Master System, pues bueno, Game Gear sobre todo fue una consola que convivió aún con Mega Drive, a pesar de que en cuanto a hardware pues era una Master System, ¿no? Y estaba obsoleta en la época en la que Mega Drive estaba ahí, bla bla bla, vale. Pero claro, la consola seguía vendiendo y eso no quitaba que Sonic estaba triunfando. Entonces lo que hacían era seguir sacando juegos de Sonic para Game Gear. Sí. Aparte del 1 y el 2, pues eso, había bastantes más. Que si este Triple Travel, había uno o dos más de Sonic, no sé si uno de Tails, una movida muy rara. O sea, había algunos que no estaban tan mal y otros que, bueno, pues era simplemente aprovechar el tirón del erizo en los 90, como no podía del Prisas. Del Prisas de otra manera. ¿Qué pasa? Ahora, lo que está haciendo un fan, básicamente, la cuenta es, bueno, en la web, mejor dicho, en la web gamejolt.com/games/ Sonic Triple Trouble 16-bit, o si buscáis en general esto por internet, o al creador que tiene Twitter, que es Noah N. Copeland, o sea, N-O-A-H-N Copeland, como la cope, pues tierra de la cope. Ha colgado una demo, capturas, vídeo, tráiler, y lo dicho, parece, es un juego de gráficos de Mega Drive. Es un Sonic de Mega Drive, pero remakeando este juego y está muy jugosito. Para el que en su momento de pequeño pues jugase o yo que sé, o tenga interés en esto, que lo sepa que está ahí la demo. Y más para adelante saldrá. Dos semanitas ya dando noticias de juegos fan de Sonic, ¿eh? Yo sé. Cuéntame más. Cuéntame tú la siguiente noticia. Sé que te gusta, la estás esperando, la deseas. Bueno, en todo caso lo estarás deseando tú, pedazo de bastardo. ¿Ah, sí? Yakuza Like a Dragon, demo disponible en Japón. Pues así es. Resulta que no sé si estaba anunciada en realidad, pero ha salido la demo de Yakuza 7, lo que sería Yakuza 7, aquí llamado Like a Dragon. Una demo que entiendo que es solo para la historia de Japón y que solo sí, la podréis bajar. Es que lo dice. Lo dice la noticia por ahí. Disponible en Japón, pero me refiero que no sé si, porque pusieron hace meses, ¿vale? La opción de que podías cambiar en la tienda normal de idioma / región, no sé si lo habéis probado. Yo es que tengo una cuenta japonesa directamente para estas cosas. Señor Solid, me meto en la cuenta japonesa y de ahí entro al Store y me lo bajo. No sé si con la normal, cambiando la región desde el propio menú de la PlayStation Store, se puede hacer. A lo mejor yo creo que en un par de meses te la ponen en la de España y ya está, tío. Sí, a ver, está claro. Incluso si lo traducen al español debido a lo de Jasmine y tal, pues seguramente esté hasta en español. Pero mira, si lo traducen al español, tampoco lo voy a jugar. Joder, pues la demo está precisamente para que la gente pruebe el nuevo sistema de batalla, a ver si de verdad es la decepción que muchos esperan que sea o en realidad es divertido y todo. Por turnos, ya te digo yo que no me van a ver ahí. Yo que sé. Es que es lo que te digo, hay juegos por turnos que son muy fluidos. Es que igual no tenemos por qué prejuzgar esto. Que me importa una mierda. Pues entonces cómeme los huevos. Pero sí, así está el tema. Y ya por último vamos a cerrar el programa. Ya he dicho que no había muchas noticias hoy. Con que ha salido el tráiler de lanzamiento de Shenmue 3 hoy mismo. El tráiler, la verdad, me ha puesto palote, lo reconozco. O sea, me ha puesto bastante palote. Podría hasta contener spoilers para el que quiera mantenerse más puro con el lanzamiento del juego, pero que no voy a decir, obviamente. Pero la verdad es que lo que es el tráiler en sí tiene jodidamente pinta de ser, pues eso, el juego épico de pelotas y, vamos, que tengo unas ganas de pillarlo que te cagas. Soy muy honesto, no verla. Otra noticia, y ya con esto sí que acabamos, es que me ha llegado el correo electrónico hace nada, antes de empezar el programa, de que mi copia de Backer ha sido enviada. O sea, ya está en camino Shenmue 3 hacia mi casa, enviado por Fangamer. Veremos cuándo llega. Normalmente suele tardar. Cuando pedí el Undertale a Fangamer, pero claro, no sé de dónde mierda sale esto. Cuando pedí el Undertale, creo que me tardó un par de semanas o algo así, no recuerdo. Me follaron en aduanas. Espero que no me cojan aduanas aquí, sinceramente. Y viene con la carcasa o funda especial de Backers, que no va a estar en ningún otro lado en principio. Así que bueno, nada, eso. Ya revisad si fuisteis Backers y pillasteis el juego. De hecho, el mismo Tora me acaba de mandar un privado por Telegram. Y me ha mandado eso, que lo han mandado encima por correo normal. No dan ni seguimiento. Yo busco el número de seguimiento porque tengo un bot en Telegram que puedes, bueno, gestionar tus envíos y tal. Mucho capitalista. Que te calles. Y no tiene seguimiento, con lo cual, pues veremos. Igual de esta manera evitamos aduanas, no lo sé, ya veremos qué pasa. Más propenso a perderse, ni puta idea. Pero el tema es ese, Shenmue 3 ya está en camino. O sea, ver el tráiler acabado y tal, o sea, lo que ya dices, hostia, por fin. Y además el tráiler es muy emotivo en ese sentido, en plan... Esto está... ¡Que te calles, José, por Dios! ¡Te calles! Estoy callado, compañero. ¡Que calles! Mandando ahí... Pues eso. El tráiler lo que muestra es que... pues eso, que ha estado el juego en letargo ahí no sé cuántos años y ya ha acabado por fin. O sea, ya no es que vaya a salir, como se decía, hace 4 años, sino que... O sea, que se vaya a hacer, sino que ya está acabado. O sea, está a una puta semana de nuestras casas. Y es un acontecimiento de la vida. La mía está, bueno, pues cuando esté a 20 euros, el tiempo que quede. Pues esto es un acontecimiento histórico en la historia de los videojuegos. Tal Muy cual bien. Lo digo. Tal cual claro. Lo digo. Que a la gran mayoría se la sude, pero esto es lo que es, chicos. ¿Has visto nada? Mi manita? Sí. Un personaje que anda como un robot, pero un juegazo. Eres un normal. Mira, dice Dante, igual Sam Porter Bridges te entrega el Shenmue en persona. ¿Te imaginas? ¿Te imaginas? Llega aquí a mi casa y dice, espera, señor Solid, que tengo que arrancar. Sube las 4 plantas sin ascensor y te lo da. Mira, dice, tengo que arrancarme la uña del pie. Si pasa eso, le pasaría como a la superra, ¿sabes? O sea, antes de subir por la puerta ya se ha meado el suelo. Chavalitos, tengo una mala noticia. Del placer. ¿Qué? Habíamos bajado 26 dislikes, pero hemos vuelto a subir nada. Oh, madre mía. Estoy con una tensión en el cuerpo que no puedo con ella. Es brutal. Bueno, chicos. Gracias, Andrés Iniesta. José. ¿Qué? Haz los honores. Pues nada, vamos terminando. Ya está la semana que viene. Seguir jodiendo lo que viene siendo vuestros videojuegos. Afloja. Di la frase sin más y cállate la boca. Joder, la Bascal de Jet Set Podcast, la desgracia. Vamos terminando. Están aquí ociosos por el chat. Porque dice, bueno, Zacro le contesta lo de Dante y dice, te lo trae el juego Kojima sin pantalones además. Y dice Dante, claro, pero hay que subir las escaleras en diagonal para que no se le baje la estamina. Hostia, ya ven, los truquiquios, ¿eh? Los truquiquios. Hasta los frikis. En fin. Pues nada, chicos, ¿qué os ha parecido el programa de hoy? Me parece estupendo. Se me hace mucho bullying, pero bueno, es lo de todas las semanas. Lo que tú te buscas, ni más ni menos. Pues nada, una semanita más, una semanita menos. Ya ves. Pues nada, chicos, venga, despidámonos. Es que os veo motivadísimos hoy, no sé, dais una emoción aquí al cuerpo que flipas. Venga, Aymar. Nos vemos la semana que viene. Bueno, mentira, el sábado en Hot Factory. El sábado nos escuchamos. Eso es. ¿Qué chavalitos tenemos? De Carlos Duty. Carlos Duty, The Outer Worlds, Terminator, ¿cómo se llame? Terminator 3 para mí. Destino y, oscuro, hijo de puta. Eso. Y The Legend of Zelda Link's Awakening. Más un previo con cositas varias. Así que nada, chicos. Pues venga, hasta el sábado, hijos de puta. Venga, Fer, tú también, el sábado. Adiós. ¿Cómo que no? Hostia, que tomas mala. Hostia puta. La lechuga, loco. Joselito, también. Tú no vas a estar el sábado, que ya lo sé yo. Nah, pero se escuchará un poquito. ¿Y dentro de dos? Porque ¿puede estar Jose? Eres un prenda, Jose, eres un prenda. ¿Qué se celebra, Crux? Digo, en este sábado no. O sea, en este hot no, pero ¿y dentro de dos hot? Escúchame, este hot. No sé si estaré vivo, tío. O sea. Este hot es mi último hot. Persona joven. ¿Verdad? Vas a hacer la transición ahí. Ya ves. Ya lo comentaremos. Pues nada, que se despiden aquí todos. Me despido yo también. Soy Adri, soy yo Solid. Gracias a todos los que habéis estado hoy aquí en el chat. A ver si lo cuadro aquí. También a los fans y a los no fans que está escuchándonos ahí, como siempre, los que nos descargáis en podcast, recordad como siempre también las cosas, estamos en hotfactory.com, todo reunido. Nos podéis escuchar en iVoox, iTunes, Spotify, RSS, a través del podcatcher que os salga de los cojones. También estamos en Twitter, Facebook, tenemos el canal de YouTube donde hacemos muchos vídeos. La semana pasada se colgó un vídeo llamado Así se graba Hot Factory, donde podéis ver desde dentro cómo es un programa normal de Hot. Esta semana no, pero a la otra tenéis un vídeo con una sección totalmente nueva que, de algo que no se había hecho hasta ahora. Y vais ya a disfrutar. Mira que se enrolla el cabrón, Cállate, José. O sea, a ti te va a gustar el vídeo, José. Me ha dedicado. ¿Hay un homenaje? Sí, hay un homenaje. Dedicado a ti. Hay un homenaje. No me lo digáis. A algo vegano, ¿verdad? No. No te lo esperas. Sois originales y todo. No te lo esperas, perla brava. Venga, vete con tus chemtrails. Pues nada, chicos. Nos vemos en el próximo programa. Un saludo y un majestuoso saludo. ¡Venga, amigos!